Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy ha fallecido un gigante de la música, uno de los tipos más grandes de la historia del rock and roll. Me refiero nada más y nada menos que a Brian Wilson, fundador de los Beach Boys, grupo revolucionario que influenció a todo el mundo en los 60, inclusive a los Beatles. Este hombre espectacular que nació en Inglewood, California, en 1942, y hoy se conoció la noticia de su muerte. Un hombre que además falleció después de haber luchado mucho contra la esquizofrenia y los problemas de salud mental. Paz en la tumba de este gigante que deja un legado enorme en la música del mundo, con sus clásicos, con álbumes como por ejemplo Pet Sounds, y con canciones como Good Vibrations, God Only Knows, Surfing USA, o esta canción con la que iniciamos hoy, I Get Around. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Santana y un éxito de su disco Supernatural de 1999, con la participación especial de Wyclef Jean y The Product GMB. Aquí está María María. Anita Baker nos acompañaba hasta ahora con un éxito de 1988 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. La canción Sweet Love. El turno ahora es para Miguel Bosé con uno de sus grandes éxitos, una canción que hizo parte del disco Sereno del 2001, una canción que fue muy famosa sobre todo en Colombia. Esto se llama así, Morena Mía. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Bill Withers nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Bill Withers, uno de los cantautores más importantes de la música popular de los Estados Unidos de los últimos 60 años, autor de clásicos como Lean on Me, Grandma's Hands, Use Me, I Want to Spend the Night, Hello Like Before, Just the Two of Us, Ain't No Sunshine, o este éxito de 1977, la canción Lovely Day. Vamos ahora a continuar con el grupo de Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con uno de sus grandes éxitos, una canción de su disco Songs About Jane del 2002. Esto se llama She Will Be Loved. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1984, uno de los grandes clásicos de Sade junto con Your Love is King, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, Paradise, By Your Side, No Ordinary Love, Jezebel, una canción de su primer disco Diamond Life, de 1984, el tema Smooth Operator. Ahora nos vamos 10 años hacia adelante, a 1994, con Sir Elton John y una canción que él hizo para una película, uno de los pocos éxitos de Elton John que no tuvieron letra de Bernie Taupin. Generalmente los clásicos de Elton John tienen música de Elton y letra de Bernie Taupin, pero en este caso la letra fue de otro gran letrista inglés, el señor Tim Rice. Elton John y Tim Rice ganaron el Oscar a la mejor canción original por este tema que hicieron para la película de Disney, The Lion King, El Rey León. Aquí está Can You Feel the Love Tonight. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un clásico de los 70. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo al grupo The Spinners, famoso por clásicos como por ejemplo It's a Shame, Heaven on Earth, Could It Be I'm Falling in Love, y este éxito de 1972, la canción I'll Be Around. Nos vamos ahora con un éxito de 1998, un grupo que creo que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. El grupo New Radicals, con una canción de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too, de 1998. Esto se llama You Get What You Give. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1989, uno de los grandes clásicos de Billy Joel, y es una canción que él escribió cuando cumplió 40 años haciendo un recuento de los eventos históricos que ocurrieron en el mundo en sus primeros 40 años de vida, como por ejemplo la coronación de la reina Isabel en 1952, la llegada de la película Psicosis de Hitchcock en 1960, el asesinato de John F. Kennedy en 1963, también por ejemplo el inicio de la Beatlemania, la manía por los Beatles en Estados Unidos, eso fue por allá en 1964. Creo que también se habla ahí del nacimiento del punk y, en fin, un montón de cosas maravillosas en este clásico del disco Stormfront, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. We Didn't Start the Fire. Hoy nos vamos a despedir con un éxito que originalmente fue grabado por el grupo La Belle en 1974, pero esta versión fue hecha por Christina Aguilera, Maya, Pink, Lil' Kim y la rapera Missy Elliott para una película de Baz Luhrmann, la película Moulin Rouge del año 2001. Lady Marmalade, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche y el sabor de los clásicos. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow.